Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. ...23 minutos ya pasaron de esta medianoche, ya es jueves 12 de septiembre de 2013... programa número 138 de Diario del Futuro. Y durante la última semana vimos cómo se clintistudizó, por decirlo de alguna manera, clintistudizó la campaña. A partir de determinadas declaraciones del primer candidato del Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, respecto a algunas políticas de seguridad, específicamente las que tienen que ver con los menores de edad, el tema excluyente de la campaña de cara a octubre esta semana fue esa, a favor, en contra, dentro del oficialismo, en la oposición, por primera vez se fueron cruzando. Dentro del mismo oficialismo aparecieron voces disidentes, algunas figuras como Mauricio Macri o Francisco de Narváez se manifestaron a favor de la propuesta oficial, algo rarísimo, lo cual hizo que muchos tomaran distancia. Sin embargo, más allá de un eslogan de campaña, de una frase en el medio de una entrevista, en el fondo hay un problema muy complejo que hoy en día está regulado por una ley obsoleta, una ley que viene desde 1980 y que ni siquiera se cumple del todo. Y nos interesaba meternos un poco más hondo, escarbar un poco más allá de decir estoy a favor o en contra de que se baje la edad de imputabilidad, de estoy a favor o en contra de que los chicos vayan en cana, lo cual es, digamos, es ridículo, obviamente que uno está en contra a priori, pero tiene que haber un sistema que se haga cargo de estos jóvenes, que comprenda la realidad que se vive hoy en día. Y para hablar del tema vamos a ir hacia los que más saben, hacia las fuentes. Es el caso de Florencia Arieto. Florencia ha estado acá en este programa ya. Ella, digamos, salió a la luz pública a partir de su pasaje por el Club Atlético Independiente como jefa de seguridad, pero es una especialista en temas de seguridad y en temas de minoridad desde hace mucho tiempo y por eso decidimos consultarla. ¿Cómo andás, Flor? Buenas noches y gracias por atendernos hasta ahora. No, por favor, buenas noches, Nico. Buenas noches a todos ahí. Bueno, en principio, la primera pregunta es, ¿es lo mismo decir bajar la edad de imputabilidad que decir una ley penal juvenil? Y por otra parte, ¿si ya existe una legislación de este tipo en este país o si en realidad hay un vacío legal? Sí, en realidad uno sería parte del otro, digamos. La discusión sobre a qué edad un menor puede ser sujeto de derecho penal, en el sentido de ser sometido a un proceso penal, está dentro de una ley de responsabilidad penal juvenil que es mucho más que eso. Digamos, lo que usaron como bandera a la derecha durante mucho tiempo es entregarle esa masita, por decirlo de alguna manera, a la población, a la sociedad, que sino que eso es solamente lo que resolvería el problema de la inseguridad. La edad de imputabilidad o la de darle estatus jurídico a un menor de 16 años está dentro de una ley que en el caso, la última que yo vi que es muy interesante es la que perdió estado parlamentario en el 2009, que salió con sanción unánime de senadores, que bueno, bajaba a 14, pero eran 80 artículos, o sea, lo de la imputabilidad, lo de la edad era uno. Y la verdad que era muy interesante porque había un montón de medidas alternativas a la prisión era la última opción. Cuando ya se agotaron todas las instancias donde un pibe que cometió un delito podría estar para entender que estuvo mal, pero sin que sea una prisión y no hay otra alternativa. Y, por supuesto, se manejaban valores máximos de pena muy disímiles a lo que se le aplicaría la pena a un adulto. Estamos hablando, por ejemplo, de que a un menor de edad, en estos casos de 14 a 16, comete un homicidio, que es el delito más grave que tenemos nosotros como código penal, que es hay un mínimo de 8 y un máximo de 25 de pena. En ese margen se puede manejar un tribunal para condenar a alguien. En un menor, la máxima es de 5 años, que es la misma legislación que tiene Brasil, por ejemplo. Entonces estamos hablando de que, si bien es un montón de tiempo, es un delito gravísimo, pero estamos pensando en la posibilidad de que el menor cumpla una estadía menor. Y asimismo, la prisión sería la última opción. Por ahí hay medidas de abrigo alternativas, o familia sustituta, o lugares si bien cerrados para su libertad, para disponer de su libertad, abiertos para hacer otras cosas y no entender digamos, mandarlo directamente a una prisión, entendiendo la prisión como lo que conocemos, ¿no? Esa cosa de la tumba, esa cosa del inframuro, del inframundo y demás. O sea que la verdad que se pierde el debate rico, porque también desmitifica muchas cosas, como por ejemplo que el menor mueve el amperímetro de la tasa de criminalidad de un país, y la verdad que no, en Argentina solamente el 4% del porcentaje de delitos lo cometen menores, y del 4% solamente el 0,5% son homicidas, o sea que estamos hablando de que el 96% de los delitos los cometen mayores. Además, tampoco estamos hablando de gente muy mayor, estamos hablando de pibes también de 20 a 30 años, es la gran escala que ya perdimos casi como país, que están presos o que están cometiendo delitos, pero estamos hablando de gente mayor de edad, ¿no? Sí, además si ese 4% se lo compara en realidad con el porcentaje de la población que son estos menores, uno termina, la conclusión es que los menores cometen menos delitos en proporción que los jóvenes mayores de edad, por ponerlo, digamos, en esos términos. Sí, entre 25 y 30 años es la franja crítica, digamos, de gente que comete delitos, que por supuesto que vienen de una historia de arrastre muy grande, de quizás mal comido, gente analfabeta, gente que se ha institucionalizado desde muy pequeño y que llega a esa edad ya muy jugado. Habla mal de nosotros, por supuesto. Ahora, los recursos son limitados y uno tiene que privilegiar a dónde los inyecta. Y yo en lo personal prefiero, lamentablemente, decir, bueno, mi prioridad no es el pibe de 25 años, es el pibe de 14. Si tengo que elegir, ¿no? Ojalá pudieran abarcar todo, pero lamentablemente en un sistema capitalista sabemos que recursos que se ponen en un lugar te sacan de otro, ¿no? Entonces, en ese marco yo siempre priorizo la idea de rescatar cuanto más chiquitos la posibilidad de inserción de esos pibes, porque la verdad que hay un núcleo duro de marginalidad, armas, drogas que no se ha roto, que viene de muchos años y que se ha expandido, de hecho, bastante, y si no sacamos a los pibes de ahí, bueno, estamos viendo cómo a la larga van a terminar presos o muertos y quizás en el medio matando un tercero. Es clarísimo. Hoy en día, contanos para tener más claro, ¿cuál es la situación de los jóvenes menores de 16 años que cometen un delito? Bueno, en mi experiencia lo que me ha pasado es que yo he encontrado chicos de 14 o 15 años que están detenidos. Detenidos junto con mayor, o sea, en la misma celda. No. Hay institutos de menores. O sea, entendemos todavía menores a personas entre 16 a 18 años. Eso es para la ley. Son menores que son sujetos de imputación, pero que tienen un régimen de especialidad, entendiendo especialidad como puntualmente detalles, por ejemplo, de la prisión que se diferencian de los mayores. Una persona entre 16 y 18 años que es imputable hoy, sí, no va a una cárcel común de mayores, va a un instituto de menores, que la verdad es una cárcel. La diferencia es que por ahí no tienen un servicio penitenciario que les pueda pegar, pero la verdad que los pibes duermen en una celda, la celda tiene candado, la celda se cierra de afuera y demás, ¿no? Estamos en un instituto cerrado. Ahora, esos chicos, por la ley 22.278, que vos hablas hoy, que es una ley de la dictadura de 1980, que habla de la idea de tutelar como si fuera un chico desamparado en un antiguo reformatorio, no en el término, en términos de que cometió un delito que tiene que haber que tratarse de otra manera, ahí instituye al juez como si fuera un super dios sobre en la disposición del chico. El juez puede tanto entregarlo a la familia el otro día como mantenerlo con una medida de seguridad in eternum, hasta los 18, y a los 18 ser juzgado por el delito que cometió a los 14, que era inimputable. En ese marco de discrecionalidad se cometen las peores atrocidades, como por ejemplo, mantener detenida gente con medidas de seguridad, es el recurso que tiene el juez hoy, o sea, lo que se aplica a los locos cuando son peligrosos para sí y para terceros. Cuando una junta médica o un loco lo declara inimputable y lo declara peligroso para sí o para terceros, le meten el chaleco y lo mandan al borda, por decirlo de alguna manera. Bueno, esa misma medida se aplica con los menores, con la diferencia que no le meten chaleco y lo mandan al borda, sino que lo mandan al instituto de menores, donde están los chicos de 16 a 18 años, a la espera de que el juez decida entregarlos a su familia, que quizás tampoco es una medida favorable para el menor, porque quizás el conflicto está en la familia, o tenerlo detenido, o sea, privado de la libertad, sin poder él demostrar si fue o no fue, sin poder presentar prueba ni defenderse de una acusación, ni investigar si fue organizado o reclutado por un mayor, ni nada, porque el expediente penal de ese chico de 14 años hoy se cierra y queda abierto un expediente tutelar. El expediente tutelar es como el mismo expediente que tendría, por ejemplo, un chico que está en la calle y que el Estado considera que no puede estar en la calle y lo lleva a un lugar, lo tutela. Bueno, a un chico que está acusado de un delito de 14 años también lo tutela, pero, digamos, lo priva de la libertad porque cometió el delito, pero nunca vamos a saber si lo cometió. Claro, porque no se juzga el no se investiga. Entonces después puede sostenerlo hasta los 18 y a los 18 juzgarlo por ese delito de 14, lo que significa una barbaridad porque durante 4 años se pierden pruebas, ya se pierde hasta el eje del expediente. Pero bueno, esa es la ley que rige hoy. ¿Cuál sería una solución, digamos, más allá de que los proyectos, vos decías, son muy complejos? Son el último que se trató hace 4 años, constado de 80 artículos, pero digamos, ¿cuáles serían los ejes de una reforma que llevaría hacia una legislación más justa? Para mí, en principio, digamos, sincerarnos con respecto a las leyes que sancionamos, que tienen que salir con recursos. Porque si las leyes salen sin recursos económicos, es lo mismo que nada. Sí. Te pongo el ejemplo. La ley de responsabilidad penal juvenil que está en el Congreso, que perdió estado parlamentario, se podría tratar y trata específicamente en 80 artículos todo el tratamiento integral que debería tener un chico que está sospechado de haber cometido un delito o que eventualmente lo cometió. ¿Sí? Sí. Ahora, esa materia se subsume dentro de una ley general que ya está sancionada y promulgada, que es la 26.061, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez, que abarca todas las temáticas de los niños, no solamente la penal, que se sancionó creo que 2008-2009 por pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligaba al Estado a, digamos, materializar o hacer operativo los derechos que nosotros firmamos con el pacto de, digamos, con el tratado de, con la Convención de Derechos del Niño, de rango internacional, ¿no? La Convención Internacional de Rango Constitucional, perdón. Eso había que bajarlo a tierra a través de una ley. Esa ley era 26.061, pero esa ley salió sin recursos. Sí. Esa ley se sancionó efectivamente como para decirle a la Corte, señores, cumplimos el pacto, pero efectivamente se aplica parcialmente o se aplica muy limitadamente. Quizás la Ciudad de Buenos Aires, como tiene más recursos, se puede aplicar en algunos lugares, pero hay un gobierno de derecha que le interesa muy poco a la niñez, hay que decirlo, y por ahí en el Chaco, que le interesa más a la niñez, no tienen un mango para aplicarlo, entonces viven como si fuera, no sé, territorio comanche los pibes. Entonces digo, se suele hacer eso para no ser sancionado internacionalmente o para generar un impacto electoral, se suelen discutir temas por arriba cuando no se bajan los recursos. Esa ley que está en el Congreso es muy, muy completa. Esta ley fue generada primeramente por Laura Musa, que es la asesora general tutelar de la Ciudad de Buenos Aires, una persona progresista de la coalición cívica, pero muy copada, muy comprometida con los pibes. Sobre la base de un proyecto de ella del 2005, se ingresa al Congreso. Ernesto San, hay que decirlo, le metió mucho empuje. Es una persona que uno lo considera de derecha, qué sé yo, sí. Pero le metió en el Senado mucho empuje. La verdad que es muy, muy completa y muy interesante la ley. Pero si esa ley sale como para decir, bueno, 14 años, pero darle el estatus jurídico a un pibe entre 14 y 16, con todas las medidas que tienen para evitar la prisión como primera posibilidad o la privación de la libertad como primera posibilidad para un pibe, porque en realidad es el futuro y hay que insertarlo socialmente, pero no bajan la plata para que suceda, es lo que pasa en la provincia de Buenos Aires. Un pibito con adicciones, la madre va al centro de atención primaria, en donde en teoría entre intendente y gobernador descentralizan y están por todos lados, y le dan un turno para dentro de 3 meses. Y el pibe dice, fuma paco, dentro de 3 meses se murió o mató. Es una locura. Pero no hay plata, entonces no hay operadores, no cobran el sueldo, no les importa. Y para ni la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, la niñez no es prioridad. La verdad que hay problemas graves en la provincia de Buenos Aires con respecto a la niñez. Bien, queda muy, muy claro. Estamos hablando de coyuntura, estamos hablando de esta ley y de lo que dijo Insaurralde, que yo creo que, les digo sinceramente, lo agarraron de sorpresa y la metió por las dudas. Sí, sí, sí. No creo que haya estado preparado en ese momento a las 8 de la mañana para decir, anoche me quedé en vela estudiando la ley de responsabilidad penal juvenil, pero bueno. Sí, a eso iba dirigida la siguiente pregunta, que tenía que ver más con un aspecto político, sí, digamos. Terminar la idea. Sí. Lo fundamental es disputarle el territorio a los delincuentes que organizan a los pibes. Si nosotros no rompemos ese núcleo duro, o sea, las maras en El Salvador es lo mismo, digamos, está más organizada que acá, pero es más o menos lo mismo que el piberío de acá, que está siendo el soldadito del distribuidor que almacena la droga, vive en Nordelta y guarda la droga en la villa. Es así. Y en el medio están los pibes con fusiles. de 15 años. Entonces digo, una vez que agarran el filo, que empiecen a vender en la esquina y a cuidarse y a cuidar la esquina y agarran el filo rápido, después es muy difícil insertarlo laboralmente ese pibe. Entonces hay que agarrarlo antes, como Estado, como sociedad, de que entre en ese círculo, en ese circuito. Y para eso es política de prevención, que es mucho mejor que discutir a qué edad encarcelamos pibes, ¿no? ¿Las políticas de prevención cuáles serían los ejes? ¿Por dónde vendrían? Fundamentalmente territorio. Terreno cedido, terreno perdido. En política es así. Muchos años del peronismo, de la peor cara del peronismo, genera esto, genera núcleos duros de bolsones de pobreza que no se rompen para mantener ese territorio a cualquier precio, y lo vemos en el conurbano, y no puede ser que sea tan distinto la ciudad de Buenos Aires de algunas ciudades del conurbano. Tienen esa lógica de aparato que yo entiendo, la podemos discutir si sirve o no sirve, si el puntero sirve o no sirve, lo podemos discutir. Yo lo que no quiero es que me agarren al pibe de rehén, porque ese pibe es muy difícil, ese pibe después lo van a visitar a los institutos de menores, dos o tres giles que quieren todavía rescatarlo cuando ya está golpeado. Pero claro, el Estado tiene que llegar para sacarlo a ese pibe y darle dignidad. Decirle, loco, yo he visto pibes de 17 años que no saben firmar, no saben leer y escribir. Yo he visto pibes que se levantaban de un instituto de menores a las 9 de la noche cuando estaban comiendo y lo sancionaron dos o tres veces porque no cumplía y que a las 9 de la noche se levantaba y se iba al baño hasta que un celador se dio cuenta que el pibe se iba a bañar porque a las 9 de la noche era un momento que había agua caliente en la villa. Claro. Y ese pibe aprendió a bañarse a un horario correcto en un instituto de menores. Eso habla pésimo de nosotros. Entonces hay que ir a rescatar a ese pibe antes que caiga ahí, hay que abrazarlo, hay que cobijarlo, hay que decirle, tenés derecho a comer, tenés derecho a bañarte, tenés derecho al agua caliente, tenés derecho a mirar de frente al que tiene plata, tenés derecho a una vida digna. Bueno, sí, volvamos. No, para ir redondeando, ¿crees que este ámbito es el mejor para debatir estos temas en el medio de una campaña política? O porque lo más probable es que esto ahora en el calor de la campaña se discuta, pero después de octubre vuelva a diluirse como sucedió otras veces. ¿Crees que este es el contexto? Y si no, ¿cómo se puede hacer para mantener el tema en la agenda para que no se olvide una vez que termine la campaña política? Me parece que no es el momento. La verdad que el oficialismo cae en cuestiones muy, digamos, están entregando, como yo lo escribí en mi Twitter y me hago caro lo que digo, están entregando banderas muy caras. No se vuelve de eso. Granados, inimputabilidad, en plena campaña, de eso no se vuelve. De eso no se vuelve. Entonces, y de la militarización del conurbano, de eso no se vuelve. Es muy difícil después volver a arriar la bandera nacional y popular después de eso. Pero bueno, quizás estamos viendo un conservadurismo socialdemócrata a la Noruega y no nos enteramos que vivimos en Camboya, qué sé yo, habrá que analizarlo más tranquilo. Pero no me parece. Pero aparte lo tocan con mucha liviandad. Y aparte están dando un mensaje muy peligroso, que es el de armar a la gente. Pero, y que termina siendo justoso y el más coherente dando la discusión por otro lado, ¿viste? Entonces son grietas que no se pueden dejar. Pero bueno, al margen de eso, ahora el posible tendrá que hacer un análisis, bueno, más profundo en cuanto a la coyuntura. Y me parece que también la responsabilidad de la oposición de mantener una agenda, porque me parece que también la oposición lo que hace es sentarse a criticar todo lo mal lo que hace el gobierno y dicen, como tiene mayoría en las cámaras, en el Parlamento no se puede hacer nada. Pero entonces, a ver, si la mayoría genera la imposibilidad absoluta de que las minorías que están en los bloques hagan algo, entonces directamente no votemos oposición. O sea, la política es el arte de la negociación. Generar consenso para obligar al oficialismo, que tiene mayoría, a debatir los temas en el recinto. Pues si no tiene sentido, parece que es el desafío de la oposición. Si tanto se opone a esto, que ya está saliendo, digamos, está saliendo por derecha, está huyendo hacia adelante por derecha el kirchnerismo en esta situación, coyuntura electoral, que quizás después cambie o vuelva sobre sus pasos, no lo sé, pero, digamos, gente que podría recoger el guante y correrlo al kirchnerismo por izquierda y obligarlo a debatir, digamos, se resigna que como la oposición es minoría, no pueden hacer nada. Y la verdad que eso, si no pueden hacer nada, entonces no se presenten para diputados, porque justamente cuando siendo minoría, el arte de mantener la agenda, de negociar para generar consenso, se pone en agenda cosas que la mayoría no quiere, porque si no, no es una democracia, es un totalitarismo. Así que me parece que la insistencia, el desafío es más de la oposición que del oficialismo, en este caso, para mantener en agenda. Bueno, o a no ser que un pibito meta un caño en la cancha de estudiante y ahí se van a dar cuenta que los menores son el terror del mundo otra vez. Bueno, Flor, te agradecemos muchísimo tu mirada, muy claramente, con mucha más profundidad que con lo que se suele tocar estos temas en el día a día, en la agenda coyuntural. Esperemos que haya un tratamiento serio, esperemos que se pueda avanzar realmente en un cambio de la legislación para mejor y no a las apuradas. Muchísimas gracias por atendernos esta hora una vez más y quedamos en contacto para cada vez que necesitemos requerir de tu sabiduría aquí en Diario del Futuro. Con todo gusto, un beso grande a todos. Un beso grande.